solo espera que tú te decidas. ¿Qué va? Si yo tengo fallos, no cojo y los callo. Si hoy no es el día, mañana será. Pedirle la cuenta al que venga después. Seguirme más cerca la próxima vez. No entiendo que siempre en el odio. Luego cuando vuelva el spam se pregunten por qué. Lo correcto no invita si el alma me grita. No es justo lo que está pasando. De vez en cuando acabo cortando. Ya tanto rollo me está molestando. Tienen su guerra aquí dentro, no saben lucharla y acaban por sacarla fuera. Yo no la quiero y por mucho que den donde duela no harán que la quiera. Espéranos, óyenos, míranos, búscanos un sitio bonito y tranquilo para hacernos hueco dentro de tu esquema. No es tires la cuerda, solo harás que vuelvas. Si va con impulso, retorno no frena. Ven que quema, ven que hay tema. Mañana la excusa no cuela, bla, bla. Lo siguen diciendo y no, no me lo puedo creer. Quiero vivir lo más lejos que pueda de los que me quieren joder. Que sí, que sí, que lo que da comienzo ahora mismo en Contrabanda FM es un programa llamado sinaudiencia.com. Muy buenas tardes, Jordi. Muy buenas tardes. Tras el interludio que nos retrotrajo en el tiempo el pasado miércoles, pues volvemos... Un buen interludio, ¿eh? Sí. Lo he estado escuchando ahí detenidamente y la verdad es que tuviste aquí aún en la jaula número uno de Contrabanda FM a unas buenas fieras ahí repartiendo estopa. Alguna de ellas un poco desmemoriada, bajo mi parecer, ¿no? Los calamares tienen algo más de memoria que los peces, pero poco más. Pero un par de segundos más y vale, ¿no? O sea, eso de no saber en qué día vives y traerte solo una peli preparada, pero ni siquiera sabes exactamente si es esa peli o no, la verdad es que, bueno... Es propio de un cefalópodo de estos que sí, que la memoria... Que sí, si hubiera pasado un día más o el programa de Sin Audiencia fuera el jueves en vez del miércoles, quizás ya no se hubiera acordado de la película en sí misma, ¿no? Pero bueno, muy bien, muy bien. Pues yo también ya con un poquito de mono de haber estado una semana en a dieta de Sin Audiencia y bueno, la verdad es que con muchas cosas que contar de esta 20ª semana de cine de terror y de ciencia ficción de San Sebastián. Y que, bueno, intentaremos comentar todo lo máximo posible que puede dar de sí 60 minutos radiofónicos o podcastológicos, como os lo queréis tomar. Pero que, mientras tanto, pues también tenemos que, digamos, hacernos eco de algunas cosas antes de atacar el grueso del programa con el tema Donosti, ¿no? Sí, bueno, vamos a ir brevemente con los estrenos para saber lo que nos llega este viernes, por si alguien quiere pasarse por alguna sala a ver algo. Y, bueno, pues tenemos la película que podría ser la más sinaudiencera, uh-huh. Es ese 2012 de Roland Emmerich. Película de catástrofes. Más que de catástrofes, de la catástrofe definitiva, ¿no? Ahí está. Bueno, en esta ocasión el señor Emmerich se hace eco de una fecha que los mayas dejaron como fecha en que se acababa su calendario. Entonces fijaron el 2012 como año en que la Tierra llega a su fin. Uh-huh. Hay varias corrientes que dicen que eso es la versión tremendista, que no es cierto, que simplemente programaron una serie de calendarios durante creo que, ahora hablo de memoria, uh-huh, 13 periodos de tiempo, y en el 2012 concluye el 13avo, lo cual no quiere decir que se acabe el mundo, sino que simplemente ahí acababan su cálculo y exacto, podía empezar otro periodo de 13 o de lo que ellos, uh-huh, quisieran. Y no sé si algún maya está por ahí que haya llegado hasta nuestros días para verificarlo. Eso es lo chungo. Pero, claro, el señor Roland Emmerich está acostumbrado a congelar el planeta, llevarse por delante a todo lo que puede. En general, ¿no? Pues dice, voy a aprovechar la coyuntura y me voy a sacar de la manga pues el fin del mundo que han anunciado los mayas. Una vez más. Una vez más. Y entonces, bueno, pues nos trae esta película, que además es estreno mundial. En España, a la vez que en el resto de países desarrollados, uh-huh, lo cual está bien. Y bueno, tenemos entre el reparto, pues por ejemplo, a John Cusack o a la Amanda Pitt. Uh-huh. También está Woody Harrelson, la Morgan Lily, bueno, pues gente por aquí. Tenemos también al tercer presidente negro de la historia de Estados Unidos, que es Danny Glover, si mal no recuerdo. Y también tenemos a un John Cusack que, no sé por qué me da en la nariz, está poniéndose un poco a seguir la estela de un poco de Nicolas Cage, ¿no? Bueno. Haciendo papeles de estos que no sabes por qué lo han cogido a él y no han cogido a cualquier otro que cobre menos, ¿no? O no sé. Bueno, no lo sé. Realmente a veces rescatan gente como Dennis Quaid, que está un poquito ahí en el olvido. Hombre, Dennis Quaid está en el espacio, ahí sufriendo ese síndrome espacial llamado Pandorum. Y luego a veces cogen a superestrellas tipo Tom Cruise, a veces al más socorrido que normalmente es Nicolas Cage, pues mira aquí, John Cusack. Pues... John Cusack, que por cierto, sale en la maqueta de Asma. Bueno, más bien que John Cusack, sale el tío que dobla a John Cusack, ahí sale una pequeña muestra, ¿no? Si quien haya escuchado la maqueta. ¿Has llegado a ver el tráiler de no, esto? No, pero me lo puedo imaginar, ¿eh? Yo lo he visto esta tarde porque estoy muy sensible yo con el rollo del fin de la civilización últimamente. Y la verdad es que el tío, ¿cuál fue el anterior que había hecho? El día de mañana. Una sí. De esas, ¿no? Ahí ya se había pasado pues unos cuantos pueblos. En esta ya, digamos que gracias a la tecnología, pues ¿qué he estado viendo? He visto cómo se destruía el Vaticano, cómo se caía el Cristo de Río de Janeiro, cómo una gran ola gigante traía un portaaviones y lo estrellaba contra la Casa Blanca. En fin, o sea, verdaderas... París cruzada por una gran falla tectónica, que a mí, si te digo la verdad, me interesa la 2012 más que nada por a ver cómo enfoca el rollo geológico del asunto, porque aquí ya no se limita a destruir a escala, digamos, de a pie, de humano de a pie, sino que está ya empezando, pues eso, a mover placas tectónicas, a cambiar la fisonomía incluso del planeta, ¿no? Entonces, lo que yo me pregunto también es por qué no han hecho esta película en 3D, porque esto en 3D, esto de ver el portaaviones viniéndose de encima, hubiera sido bastante bueno. Ahora hay estreno en 3D, ¿eh? Pero no es este. No, no será aquí. Bueno, pero... supongo que el señor Nacho Fiol se estará relañendo. Recordemos que es el cine audiencero más fan de las películas de catástrofes en general. Uh-huh. Y, bueno, pues... La misantropía, ¿no? Ahí estará allí... el máximo efecto. Sí, sí. Y bueno, luego tenemos, vamos a ir rápido porque tienes sí. mucha materia. Corre, corre. Tenemos la que hemos dicho en 3D, que es Cuento de Navidad, que una vez más se revisa el Cuento de Navidad de Dickens. En esta ocasión el título original en inglés es A Christmas Carol. Es una película de Robert Zemeckis, el creador de la saga de Regreso al Futuro, que últimamente ya ha trabajado mucho con animación. Es una película de animación en 3D. Recordemos que de él era Polar Express, si no me equivoco, producida por Steven Spielberg. Y enfocada a la Navidad también un poco, ¿eh? Sí, del rollito bastante. Ahí. Con Tom Hanks, que daba la voz al maquinista, si no me equivoco, del Polar Express. Y luego, pues con Beowulf, que fue otra película también, que aunque había imagen, creo que de actores reales, luego se por un proceso infográfico se convirtieron en personajes de animación. Exacto, que es la única película en la que Angelina Jolie sale desnuda, pero claro, no es ella, es su muñeco. Pero es bueno, para según quién, eso ya cuenta. Ya es suficiente, ¿no? Bueno, pues esta película la tenemos aquí, con una semana de decalaje con Estados Unidos. Se estrenó ayer el día 6, aquí se estrena el día 13. Y en cines 3D. Y, por supuesto, perdemos en el doblaje pues a todos esos... a toda esa estela de actores famosos, bueno, que doblan... Bueno, yo de alguno me alegro, porque entre los dobladores está Jim Carrey, bueno, los dobladores, los que doblan los dibujos animados. Exacto, sí. Pero teníamos también a Colin Firth, a Gary Oldman, a Bob Hoskins, a Cary Elwes, a, bueno, en general, bastantes actores conocidos anglosajones. Y aquí, en la versión doblada, no tengo ni idea de quién... ¿De quién perpetrará el doblaje? ¿De quién se perpetran los doblajes? A mí siempre me... Bueno, ojo. Debo decir que si los dobladores son los dobladores habituales, hay grandes profesionales del doblaje. Sí, por supuesto. En nuestro país. Porque pero desgraciadamente en estas producciones cogen a gente por ser famosa en las comedias de la tele más que por ser realmente dobladores profesionales. Y exacto. Aquí es donde yo creo que, y para doblar que está el pecado. Al fantasma de las Navidades Futuras no hace falta con que salgas en una serie española. Sí, sino no hace falta que pongas a Fernando Tejero. Exacto. O a quien toque, ¿no? Sino un tío que sepa ahí poner una voz grave y chunga de ese tipo de fantasma, porque ese es mi favorito además de esta historia. Y luego rápidamente... pasar por encima de dos películas, una porque sale un actor que yo le tengo mucho aprecio, que es Christopher Lee. La película es Triage, es una película coproducción entre España, Francia e Irlanda. Y bueno, es un drama dirigido por Dan Stanovich. Me parece que ya ganó premios con otras películas que hizo este hombre, ahora no recuerdo qué películas eran. Este podría ser el de En Tierra de Nadie, que es un tío ahí de la antigua Yugoslavia, puede es ser. Es que lo he leído, pero ahora no me acuerdo, son películas que no he visto. Si quieres ponerlo, es Danis Tanovich, acabado en C, no en CH. Voy a ver si qué dice por aquí el señor IMDb. Y bueno, la película está protagonizada por Colin Farrell, sale Paz Vega, que bueno, se le ha dado, se ha dado bombo por hacer este papel, y sale Christopher Lee. La historia trata de un fotógrafo de guerra, que bueno, que después de un conflicto queda mal herido, vuelve a casa, pero parece ser que las secuelas de la herida son más psicológicas que físicas, aunque también las tiene físicas. Y entonces, pues, el personaje de Paz Vega le presenta a su abuelo, que es Christopher Lee, muy grande, que le va a cambiar pues la visión un poco de las cosas y le va a permitir salir de ese pozo, ¿no?, en que está sumido el protagonista. ¿Has encontrado Danny Starrett? Sí, efectivamente es el tipo que dirigió en el año 2001 No Man's Land, una peli, pues eso, Bosnia o Serbia, o bueno, de la antigua Yugoslavia, y que también iba sobre la parte humana de este conflicto en el corazón de Europa, y que yo la vi en su momento y creo recordar que está bastante guapa. La verdad es recomendable para ser una peli de guerra europea, está bastante curiosa. Y lo que me extraña a mí de esta peli es realmente el reparto este tan ecléctico, ¿no? Que aquí rollo, aparte de que es una coproducción extraña también, pues aparte también el reparto va a ser ahí una mezcla sui generis, podríamos decir. Además parece que el guión se ha basado en una novela de Scott Anderson, y aquí ha nacido la historia de este triage. Y luego tenemos también, vamos a destacar esta película, aunque sea así un poquito por encima, la película 50 hombres muertos, un thriller, drama, del Reino Unido, que tenemos aquí en la dirección a Cary Scotland, y tenemos la película protagonizada por Ben Kingsley, Jim Sturgess y Rose McGowan, entre otros. Esta vez la Rose McGowan sin el Tarantino. Bueno. En esta película se basa en una novela autobiográfica de Martin McGarland que se llama 50 Dead Men Walking, que yo creo que es interesante porque relata las experiencias de esta persona como agente infiltrado en el IRA durante la época más, más conflictiva y más sangrienta del conflicto irlandés. Entonces, bueno, pues narra la historia de este Martin, que en su juventud él es una persona conflictiva, prácticamente un delincuente, pero presencia la ejecución a manos de los soldados de una persona, y entonces eso hace que contacte con gente del IRA y gente del IRA, no, con gente del gobierno, servicio secreto británico, ¿no?, para entrar en el, porque lo que ve es la ejecución de un soldado, creo. Vale, sí, entonces, lo has dicho ahí, sí, en cambio, lo he dicho al revés. Entonces él coge y entra en el IRA como agente infiltrado, pero a pesar de que sus informaciones logran bastantes éxitos, llega un momento en que está tan metido que deciden hacer eso que hacen los gobiernos, que es abandonar a la gente doble. Exacto. Y que se busque las castañas. Entonces ahí es cuando empieza pues realmente un problema grave de poner en peligro su vida, ¿no? Aquí empiezan los 50 hombres muertos. Es lo que tiene traficar con ese tipo de información tan valiosa, ¿no? Correcto. Entonces, bueno, pues aquí tenemos una visión sobre el conflicto irlandés y tenemos visto por unos británicos, que conste. Visto por los británicos, sí, señor. Pues ya, con esto ya hemos hecho el repasito así un poco a lo más interesante de los estrenos. No está mal. Aparte de documentales, de migraciones de tortugas y cosas así. La semana así. Pasada estaba mejor, ¿eh? Hay que decirlo. No, estaba Pandorum. Estaba Pandorum, estaba The Box incluso, que nos da tiempo hablaremos de ella. Sino como es una que está todavía en el cine, igual es una de las que podemos dejar para... ¿Estaba en Donosti, The Box? Estaba. Se estrenó el viernes, pues ahí la pusieron el jueves. Rollo, pues este pequeño guiño que se hacen a veces en los festivales de un día antes, 24 horas antes, tú has visto la peli antes que el resto de los mortales de tu estado. Yo creo que es un pequeño guiño y una cosa de aquellas de esta nos la han regalado, porque como se estrena el viernes, pues nos ha salido muy poquita pasta y vamos a ponerla. Sí, supongo que también a nivel de económico estará también más factible. Y bueno, lo que realmente, ya que hablamos de The Box, que no voy a hablar de ella ahora, lo que sí que se aprovechó también en Donosti a la vez que se proyectaba The Box es para poner el making of de una película de ninjas que va a salir, creo que para Navidades, para el día 25 de diciembre, que se llama Ninja Assassin y que promete bastante. Creo que la peli la ha dirigido pues un tipo que ya tiene un poco de experiencia en temas así de acción, que bueno, se trata de James McTague, que es el tipo de V de Vendetta e Invasión, la peli de Nicole Kidman con el James Bond ruso. La versión de los ladrones de cuerpos. Exacto, moderna. La última versión de los ladrones de cuerpos. Y que, bueno, pues es quien dirige Ninja Assassin, que es... La verdad es que nos pusieron, ya te digo, el típico making of que a veces ponen en la tele de madrugada de pelis así de buen presupuesto. En plan estamos rodando. Sí, en plan estamos rodando, por supuesto, y lo pasa que en pantalla grande. Y la verdad es que pinta bastante bien, o sea, a mí lo que me jode de estos programas también es que un poco, en algunas ocasiones muestran demasiado de lo que va a salir en la peli, pero digamos que aquí, en esta de Ninja Assassin, cogieron concretamente 3 o 4 escenas solamente, y eso sí, las destriparon hasta su máxima esencia, pero realmente no destripan demasiado. ¿Te dejaba con ganas de más? Dejaba con muchas ganas, la verdad. O sea, es, digamos, otra recuperación de otro subgénero que había hecho furor en otras décadas y que estaba un poco olvidado, y que realmente pues han pillado a un chico coreano cuyo nombre no recuerdo, que es un fiera, es muy atlético y aparte pues sabe... ¿El Tony Jaa de turno? Sí, un nuevo Tony Jaa, un mejor que Tony Jaa, porque realmente aquí lo que hablaban también es que han contratado para la película especialistas en parkour, en esta modalidad, digamos, de deportiva que consiste en atravesar las ciudades en línea recta atravesando cualquier tipo de obstáculo. ¿Por qué está tan ligado el parkour con el hip hop? Yo no lo sé realmente. Igual pues porque sea... Viene un poco también del mundo del skate, de la acrobacia, no, de los patines. Sí, del breakdance un poco también. También porque en Francia es muy popular y en algunas pelis, pues como Yamakasi y todas esas, pues también han metido bandas sonoras de rap en la película. Y aparte, pues sí, pero porque... es que la estética también de los que practican parkour es un poquito estética hip-hopera. Hombre, rapera, también, ¿no? Supongo que para hacer este tipo de deporte, pues tienes sí, que llevar ancho, una gambas. Ropa amplia, cómoda y aparte, pues si te digo la verdad, igual aquí en España, pues por mimetismo también en algunos eventos relacionados con el hip hop se han metido algunas exhibiciones de parkour. Yo creo que simplemente es una coexistencia temporal, espacio-temporal, de algunas cosas del hip hop con el propio parkour y pues lo acababa asimilando y al fin y al cabo pues como es una disciplina entre comillas urbana también, porque en el monte el parkour no tendría mucho sentido. Bueno, lo de ir según en qué monte. Claro, según qué monte y según en qué con qué tipo de árboles, ¿no? También. Claro, con olivos. Exacto. En época que no están floridos y tal, el parkour se puede hacer día. La cuestión es eso, que en Ninja Assassin pues han cogido, digamos, han picoteado de varias disciplinas, de varias artes marciales, de varios tipos de influencia para pues hacer una hiper mega super película de acción con unas coreografías de batalla bastante increíbles. Salían en el reportaje presumiendo de que habían dejado atrás el tema de los hilos transparentes con el tan practicado en Oriente. Exacto, y me refiero que así intentaban un poco darle más valor a lo que estaban haciendo, porque realmente, y más realismo, porque eran cosas que realmente puede hacer una persona entrenada. Exacto, y que quizás pues se basan más en un estado físico real que no en una flipada de película. Aún así, la peli, las escenas que salían ahí era bueno, o sea, los ataques de los ninjas, los lanzamientos de estrellas y esas cosas, la verdad es que en algunas, bueno, es imaginaos, o sea, es que realmente es un espectáculo visual, ¿no? O sea, es una peli de acción llevando la esencia de los ninjas a su máxima expresión en cualquiera de sus facetas de lucha o de combate, y que promete bastante, la verdad. O sea, luego ya veremos a ver si luego es un bodrio argumentalmente hablando, pero incluso las pequeñas líneas de sinopsis que contaban en el reportaje tenía buena pinta, con el rollo este de que secuestran a los niños cuando son pequeños para iniciarlos como asesinos desde la infancia y tal, ¿sabes? Hombre, también debemos de decir que ese tipo de películas tampoco es que se le exija un guión de... No. Del no. Más alto nivel, con un guión que cumplidito y que no caiga en muchas... confusiones o en mucho... mucha flipada argumental. No, flipada, igual. Sí, o incongruencia, pues ya está, con eso cumple. Pues simplemente... Que predomina la acción. Por no decir nada más de Ninja Assassin, decir que también que, bueno, algunas de las escenas transcurren creo que en Berlín y en alguna otra ciudad europea, o sea que va a haber un rollo de que pues los servicios secretos o europeos o de distintos países europeos están detrás de unos misteriosos asesinos que venidos de Oriente que están haciendo abriendo digamos sector de negocio en Europa o en Occidente y que bueno pues tienen que perseguirlos como la ley persigue a cualquier tipo de asesino, ¿no? Por ahí va un poco el rollo de Ninja Assassin, pero vamos, muy espectacular por lo menos el making of. Muy bien. Y si quieres ya entrar sí, a cuchillo, o sea, con el festival... Con esta pequeña aclaración extraída del grueso de lo que se vio la semana pasada en San Sebastián, pues nada, yo... Te ruego un apunte, un breve apunte, porque hay una noticia que a mí me ha estremecido. Es una noticia por confirmar, pero... ¿Ah, sí? Sí, a mí me ha golpeado en el hipotálamo directamente, o sea, parte en el corazón. Espera que me prepare. Sí, ya sabéis que para mí fue el horror la profanación que hizo Will Smith del Soy Leyenda Richard Matheson. Uh-huh. Bueno, pues tras tirarme por tierra uno de mis, estoy apretando los de mis referentes literarios, ahora quiere tirarme otro. Cualquier aficionado a la ciencia ficción me entenderá y derramará conmigo una lágrima. Una de las novelas, primero relato corto y luego novelas más grandes de la ciencia uh-huh. ficción, me estoy refiriendo a Flores para Algernon, de Daniel Case, vale. Que ya tiene película en televisión y película en cine. Recordemos, la película en cine se llamaba Charlie. Es una película de 1968 dirigida por Ralph Nelson y en la cual el actor principal, Cliff Robertson, ganó el Oscar a Mejor Actor por su uh-huh. interpretación. Bueno, pues parece ser que le van a dar el proyecto para que lo interprete Will Smith, para que haga el papel de Charlie Gordon, que para quien no recuerde o no sepa nada de la novela, se trata de un chico retrasado, uh-huh. Que bueno, que decide someterse, porque siempre se burlan de él y tal, él como discapacitado trabaja en una fábrica, uh-huh. y bueno, pues sus compañeros se burlan de él y entonces resulta que un grupo de científicos está haciendo una experimentación para invertir el retraso en los cerebros y hacer que el cerebro gane inteligencia. Ajá. Entonces lo están experimentando en ratones, de hecho el nombre de Algernon es el nombre del ratón con el que experimentan. Y deciden probarlo en humanos y el Charlie se presenta al experimento. Entonces, la relación en los progresos, porque toda la droga la van probando primero en el ratón. Uh-huh. Y entonces Charlie va viendo también la evolución del ratón y también crea un vínculo afectivo con el ratón que está sufriendo el mismo proceso que él. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues aquí se desarrolla una historia escrita de una manera magistral por Daniel Case. Para mí es uno de los relatos de ciencia ficción mejor escritos que hay. De hecho, creo que ganó los premios, no sé si fue un Hugo, un Nebula, no me acuerdo qué premio ganó, y que le entregó personalmente a Daniel Case Isaac Asimov. Joder. Y en uno de los libros de compilación de relatos que prologaba Isaac Asimov, hacía referencia al hecho de cuando fue a entregar este premio, dijo, ¿dónde está ese gigante? ¿Dónde está ese gran hombre que es Daniel Case? Y al parecer físicamente este hombre no era gran cosa. Ajá. Y entonces pues hacía un poco el humor Isaac Asimov en la referencia de que el gran hombre pues era un pitufillo, ¿no? Un pequeño hombre con grandes ideas. Sí, bueno, pues al parecer le quieren dar el papel protagonista de Charlie a Will Smith, y no solo eso, sino que es muy posible que el director del film sea Gabriele Muccino, que es quien dirigió a Will Smith en Siete Almas y en Busca de la Felicidad. Vaya, o sea que igual quizás hasta lo llevan por el rollo hombre, dramático. Sí, no, vamos a ser realistas. La novela es dramática, es uh-huh. dramática 100% y eso lo tiene. Ajá. Lo que pasa que bueno, que a mí yo no he visto En Busca de la Felicidad, que han dicho que es la mejor película de este director. Ajá. Pero sí que he visto la de Siete Almas y la encuentro una película absolutamente fallida. Y una película que se hace larga, que no acaba de explicar bien lo que quiere explicar y que al final trata de una redención buscada que ni redime del todo al protagonista y desde luego no redime al público que sale más agresivo que no ablandado y almibarado, ¿no? Ya. Entonces, bueno, pues... no sé, este es el proyecto y yo estoy muy disgustado porque comprendo completamente. Me van a joder disgusto. Otra vez un referente literario. Sí, además, bueno, yo no voy a decir nada de Soy Leyenda porque además cayó este verano tuve una debilidad y al final... Hombre, yo también acabé viéndola. Me decidí a verla, pero bueno, realmente... eso ya, de eso hablaré otro día porque hoy quiero estar positivo, quiero mirar hacia el futuro, quiero ver... quiero comentar un poco pues que esas cosas interesantes que se han visto en San Sebastián esta pasada semana y no voy a quitar minutos por Will Smith en el programa, que es que te diga. Así que si te parece, después de este pequeño berrinche, vamos ya un poco con las cosas positivas. Tenía que berrinchar. Hay que decirlo, me he visto obligado. Sí, porque además parte de la función de estos micros que tenemos delante es vomitar cosas de nuestras cabezas que nos hacen dolor dentro. Así que bien hecho, Jordi. A ver, yo voy a empezar ahí comentando un poco de la 20ª semana de cine fantástico y de terror de San Sebastián, pues un poco el parecer general, ¿no? Un poco decir que una vez más, a pesar de esos recortes y ajustes que comentábamos antes, hace un par de semanas antes de que se celebrara el festival. Y esa falta de economía para acabar de tener una semana como es debido, pues realmente la semana, de nuevo a mi parecer, ha vuelto a morir de éxito. De hecho, a pesar de los recortes y otro tipo de problemas, digamos que yo llegué allí el lunes a mediodía y prácticamente quitando de dos películas, de lunes al viernes estaba ya todo vendido en taquilla. Ni en internet, ni en taquilla, ni nada. O sea, realmente el teatro principal ha estado a rebosar en todas las proyecciones, incluidas esas películas que quizás podrían ser incluso un poco más de medio pelo, que ha habido dos o tres que quizás no estaban metidas por ahí, pero que podían haber elegido a otras. Incluso esas, había ahí bastante gente. Aparte también, este año ha sido un poco especial para mí, porque aparte que es el número 20... Que ya tiene tela llevar 20 años haciendo este evento. Es el primer año que sinaudiencia.com está acreditada oficialmente en la semana y por fin he podido ocupar uno de esos míticos asientos de las dos últimas filas de la platea del teatro principal reservadas para prensa y que, bueno, pues que además pues me he dado cuenta que al fin y al cabo tampoco hay tanta gente acreditada como medio en la semana, y lo cual pues digamos, no lo digo despectivamente, sino que enriquece el valor de que, habiendo tan pocos medios acreditados, pues uno de ellos sea sin audiencia, ¿no? Lo cual pues para ello también pues quería de públicamente agradecer pues sobre todo a dos personas, a Carlos Plaza, que es el tipo que gestiona las relaciones con la prensa en la semana, y a José Luis Rebordinos, que es el coordinador general de todo este tinglao, que son pues quienes parte del equipo, ¿no? Digamos, que consigue que todo esto pues salga a flote año tras año durante 20 años nada menos, desde el 89, ahí es nada. Aparte de eso, mucho ambiente también en las películas, el hecho de que, digamos, quizás haya habido igual menos proyecciones que otros años o que se haya recurrido a poner alguna que otra peli de más que haya podido estar en Sitges, no ha restado, digamos, el ambiente, digamos, festivo y irónico y sarcástico que caracteriza las proyecciones de esta semana. Y aparte de eso, pues mucha afluencia, aparte a pesar del clima, digamos, adverso que ha habido durante toda la semana, porque quitando el lunes, el resto de días ha estado lloviendo continuamente. Al fin y al cabo es el norte, es el País Vasco, es lo habitual allí. Para la gente de ahí es lo normal, quizás para los visitantes igual no estamos tan acostumbrados. Pero aunque bueno, hace dos semanas, recordemos, a principio de noviembre, exacto, estaban con 30 grados en la playa La Concha. Sí, por eso. Lo cual tampoco era habitual. Que el cambio llegó cuando empezó la semana casualmente. Pero bueno, también si sirve para que llueva, bienvenido sea. Y bueno, además, también comentar una cosa muy curiosa, muy, muy divertida, y es que al principio de cada proyección... como Donostia Cultura es una entidad que supongo que tiene que ver con el Ayuntamiento de San Sebastián, pues se ponía un vídeo promocional al inicio de cada sesión con la candidatura de San Sebastián como capital europea para 2016, ¿vale? Que 2016 creo que tienen que elegir una ciudad española, del Estado español, para capital de la cultura en Europa, y Donosti compite. Entonces, claro, el vídeo promocional ha sido el más abucheado, con diferencia de todos los que he visto en todos los años que llevo yendo allí, ¿no? Ten en cuenta que es un vídeo, al ser un vídeo institucional, sale, yo qué sé, sale Arzak, sale Iñaki Gabilondo, sale Mikel Erentxun, y entonces, claro, la gente que vive allí está hasta las orejas, hasta las narices de este tipo de personajes que chupan tinta siempre que hay que promocionar la ciudad, ¿no? Siendo que la ciudad tiene otras cosas interesantes también. Yo no sé también si irá también, por un lado, una reivindicación independentista del tipo... Si no. Donosti no es España, joder, que es Euskadi. No. ¿Qué me estás jodiendo aquí, bueno, para representar? Yo creo que por ahí, por lo menos, la gente no criticaba por eso, sino realmente porque era más, pues, una especie de videoclip cultureta de los cuatro personajes famosetes que son domiciliados en Donosti, pero que hay otros también y que podrían salir y no salen. Y quizás más, o sea, yo no veo la reivindicación, digamos, territorial, sino más bien la falta de imaginación y el hecho de que sea, pues eso, un vídeo institucional bastante, bastante típico, que si lo hiciera, si le, se lo encargas a alguien de fuera de esa ciudad que lo haga, si quizás te sacara a esos también, ¿sabes? Entonces, digamos que la redundancia y tal, pues al final, eso era un alarido constante al principio de cada proyección, cada vez que asomaba el Geto y la Narigota por ahí por la pantalla, el Mikel Erentxun y el otro y el de más allá. Eso me ha hecho recordar que el vídeo promocional este año en Sitges era todo empezó porque se rompió un huevo. Exacto. Y que estaba bastante bien, a pesar de haberlo visto hasta la saciedad. Exacto, no, y muy aplaudido también, todo hay que decirlo, y muy bien rodado, y una buena masacre para reivindicar la masacre de Alien, del octavo pasajero. Sí, señor. Eso estoy de acuerdísimo contigo. Pasamos ya a las votaciones. Esas votaciones que te han creado un conflicto interno. Déjame dos líneas solamente para decir que, aparte de las proyecciones de la semana, ha habido también, como ya te comenté, hay parte del contenido de la semana iba dedicada, pues, al papel de la revista francesa Metal Hurlant, revista de cómics, en cuanto al cine de ciencia ficción sobre todo. Y nada, pues simplemente decirte que aparte de... Sí, que recordemos que había unos pases dentro de la semana y Exacto. otros pases fuera ya cuando acababa la semana, Exacto, ¿no? Que durante toda esta semana se están produciendo unos cuantos y que, de hecho, pues nada, te he traído para que ojes un poco el libro Metal Hurlant y el cine fantástico que han editado la gente de la semana. Muy buen libro, muy buenas referencias, lleno de, digamos, de referencias, valga la redundancia, a cualquiera de los autores que han participado en Metal Hurlant y que luego han trabajado en cine, ya sea no solo a nivel de dirección, producción o guionización, sino también a nivel de vestuario o de efectos especiales o de cualquier otro tipo de aspectos técnicos, ¿no? Muy, muy bien ilustrado, artículos interesantes y que además, pues, es una reivindicación interesante. Ligado con el tema de Metal Hurlant, estos días, y creo que hasta final de diciembre, o sea, bueno, a mediados de diciembre, si mal no recuerdo, hay una interesantísima retrospectiva de H.R. Giger en un museo de San Sebastián, y que recomiendo fervientemente, pues, a todos los que podéis pasar por allí de aquí a finales de año, porque creo que sí, aquí con el folleto en la mano, está abierta hasta el 6 de enero de 2010 en el Cubo, en la sala de exposiciones Cubo, al lado del Cursal, en la orilla de la playa de la Zurriola. Ahí tenéis una, pues, como hay como dos, tres salas dedicadas a H.R. Giger, con material de toda su historia desde los años 60 hasta la actualidad. Y que, bueno, pues, Jordi, te he traído un pequeño folleto y una postal de la exposición, porque realmente, aparte de haber material, digamos, de pequeño formato, hay cuadros de 2 metros por 2,40 en acrílico sobre tela impresionantes. Hay también una escultura del Alien de la tercera parte, creo recordar, a tamaño casi natural, colgado de una pared, bastante espectacular. También hay algo de mobiliario que ha diseñado Giger en otras ocasiones, y realmente, pues, es una exposición realmente muy recomendable. Yo viendo la foto de Giger, foto tomada en el 2008 al parecer, yo creo que es pariente de Mildov, ¿eh? Sí, o del... No, pero por parecido físico la cara, o sea, tú sí, fíjate, con sí. El cabello cano, pero... O de Klaus Kinski un poco también. También, ¿no? Sí, es una primo, mezcla, podría ser, exacto, una mezcla de sí. Una hermana de Klaus Kinski que está con una prima de Mildov y... Está claro. Se le llegue. Aparte de eso, ya acabo con las publicaciones coincidiendo con que la 20ª semana, o sea, la semana de cine cumple 20 años, hay un fanzine que cumple también 20 años y que siempre saca una edición especial en los últimos tiempos, coincidiendo con la semana de Donosti, que es 2000 maníacos, que cumple también pues esos 20 años y con un número 40, recopilando pues ahí un poco toda la caspa, todo el tipo de películas, cine subterráneo, podríamos decir, que se destila en este fanzine mítico del Estado español y que además yo recomiendo, supongo que la mayoría de la audiencia ya lo conoce, pero que está siempre repleto de referencias para buscar ahí ahora que internet sepa tan suelto y esas cosas, y que bueno, pues que sepáis que aparte de la propia semana, pues 2000 maníacos también cumplen años y desde aquí les felicitamos. Y una vez hecha esta pequeña introducción así en plan a nivel de publicación y nivel gráfico, sí que vamos ya con la chicha cinematófaga de la semana. Si me deja el ordenador, porque se me ha puesto la pantalla en blanco, payo. Ah, vale, aquí lo he recuperado. Y bueno, decir que, para que la gente que no haya mirado internet esta semana, que al final, finalmente, la película que se ha llevado el gato al agua ha sido Lesbian Vampire Killers, y que se ha llevado pues una votación, o sea, se ha llevado una alta votación del rollo de por encima de 8.3 o así, lo cual es algo muy alto para las notas o las votaciones que se suelen dar en este certamen. Y decir que todo esta excesiva puntuación de Lesbian Vampire Killers, que luego quizás hablaremos de ella, que es una peli que tampoco vale tanto, viene más que nada pues porque desde el primer fin de semana se arrastraba, digamos, el liderazgo en las votaciones de esta peli de animación llamada Número 9, de la de los muñequitos de trapo futuristas, y que ya te digo, desde, como te he comentado fuera antes, desde el primer día que llegué yo allí, la gente en los corrillos hablaba, pues oye, hay que hacer algo, o sea, esto no podemos permitir que esto de, o sea, que Pandorum esté tan guapa y que no la hayamos superado aquí con lo de los muñecos de trapo, pues no sé, la gente está un poco medio indignada, medio cavilando qué se podía hacer para llegar a... Eso es lo que nos comentabas cuando, ¿no?, nos llamaste la semana pasada, ¿no? Exacto, pues la misma noche que os llamé se proyectó Lesbian Vampire Killers. Se produjo ahí una de esas concatenaciones de votaciones que a veces son difíciles de explicar, y vale, que es una peli que tiene unos cuantos motivos para ser apreciada en la semana, pero no para darla como peli ganadora, ¿no? Sobre todo teniendo dos peliculones como hubo al día siguiente, el jueves, como son Triangle y como es Dead Snow, que las dos, cada una por su lado, se llevaron, una vez ya con la gente ya más relajada, un 7.5 cada una de media en las votaciones del público. Así que la cuestión es que, por resumirlo numéricamente, primero ha quedado Lesbian Vampire Killers, segundo Número 9, tercero Dead Snow, cuarto Triangle, quinto Pandorum, y después ya La Espada del Extranjero, que es otra peli de animación. Al fin y al cabo, la animación en Donosti siempre saca buenas notas. Nunca habrá una peli de animación, aunque no se lo merezca, pues tirada por los suelos, como ocurre con otros subgéneros del fantástico y del terror. Y aparte, pues también sacaron buenas notas. Cuando hablo de buenas notas, hablo por encima del 5. Dread, Vertige, Mutants y The Box, que The Box, digamos, fue la de las que aprobaron la más baja de todas, que en un puesto que podríamos decir como el noveno o el décimo, o sea, tampoco muy apreciada. Entonces, yo por de pronto voy a empezar de arriba abajo, comentando las que, por supuesto, las que he visto, porque por ejemplo, el Número 9, como la proyectaron el primer fin de semana, yo me la perdí, una gran lástima, así que voy a empezar hablando pues por el final, pues por Lesbian Vampire Killers, y si esto pues merece la pena estar aquí o realmente pues ha sido pues lo que os comento, ¿no? Un poco una pequeña venganza para que no ganara Número 9, que era la que tenía un poco pues más pintas de acabar ganando. Primero estoy aquí intentando encontrar en la chuleta donde tengo la parte de Lesbian Vampire Killers, porque este ordenador me está haciendo el tonto un poquito, pero bueno, lo voy a intentar decir de memorieta y así seguimos con el programa. Lesbian Vampire Killers nos plantea pues una situación más que nada divertida. Es un divertimento además de humor inglés, orientado un poco pues a las crisis de pareja combinadas con profecías vampíricas que están a punto de cumplirse, ¿no? Por decirlo así de alguna forma rápida. Aparte, pues es una peli un poco también pues ya orientada al rollo, digamos, ligero. O sea, no es solo porque está ya es una de por sí una comedia entre comillas de vampiros, sino porque también pues tiene canciones pegadizas que la gente puede cantar en el cine a la vez que se proyecta. Hay bastantes chicas con escote y con shorts de vaqueros bastante cortitos, pero aparte de todo eso, la película en sí pues tampoco es que ofrezca realmente todo lo que vende, por lo menos a priori, en un visionado así, digamos, a priori, ¿no? Digamos que lo que te promete la peli es acción, sexo y vampiras exuberantes, y realmente hay vampiras exuberantes, pero tampoco enseñan luego, o sea, tampoco hay tanto erotismo o tanta chicha como se podría imaginar por el título, por el cartel y por el planteamiento del principio, que casi las únicas tetas que salen al principio. Y luego, además, pues en lo que es la parte un poco de la chicha gore, de la acción, del desarrollo de la historia, pues ¿qué quieres que te diga? Las escenas de acción y violentas son bastante inocentes en la mayoría de los casos. Aparte, no hay apenas sangre en la película, porque cuando se le hace a alguna de estas vampiras un empalamiento o un traumatismo encefalográfico de estos que se hace con golpes en la cabeza con un hacha, realmente no sale sangre, sale una especie de fluido blanco similar a la leche que, digamos, se han tomado los guionistas a licencia de usar en esta película. A lo mejor viene de utilizar la imaginación de que antes del empalamiento han habido otros empalamientos que han dejado su carga. Y luego lo que supuran es lo que tienen dentro. Es complicado porque realmente... A lo mejor estoy muy enfermo, ¿eh? Y me ha salido... Bueno, aquí. Sí, estás un poco malito, que lo sepas. Pero bueno, esta peli realmente te pone un poco malito porque realmente, repito, no es... No da nada de lo que ofrece al principio. Entonces... Promete mucho y luego no da nada. Sí, aparte de eso... La parte del final, no voy a decir el final, pero cuando obviamente la reina de los vampiros, Carmilla, vuelve a salir en esta película, pero digamos que cuando se trata del enfrentamiento final no dura un suspiro apenas, y aparte es muy patillero. O sea que yo sinceramente, vale que hay que hacer caso al público y que la gente tiene en su mano el poder de las votaciones, pero realmente Lesbian Vampire Killers no merece haber ganado el primer premio en la semana de Donosti, siendo que ha habido otras películas, como ya os voy a comentar, bastante más interesantes. De todas formas, creo recordar que no es la primera vez que las votaciones de Donosti se dan un poco de madre, porque si no recuerdo mal, hace 2 o 3 años, que estaba en 1408, estuvo a punto de ganar, quedó segunda, y luego yo he visto la película y a ver, ¿qué quieres que te diga? No es para tirar cohetes, ¿eh? Exacto. Esa es la cuestión. Una película de 5 de 6 y que estuvo ahí con un 8 y pico a punto de ganar. Exacto. Y además, la que le ganó en 1408, si mal no recuerdo, era una peli danesa que estaba bien, pero que tampoco era excesivamente de género. O sea, había habido durante la semana otras especialmente más potentes y precisamente pues esa no era la que más. En fin, yo la ganadora moral de este certamen, de esta edición de la semana, para mí es Triangle. Y además, y si me pones un poco así, digamos, no, es que a mí me gusta que el terror sea cachondo, haya divertimento, bueno, pues entonces que hubiera ganado Death Snow, pero en ningún caso Lesbian Vampire Killers. Death Snow le da, ¿cuántas diría yo? Pues 5, 6, 7 vueltas a Lesbian Vampire Killers, y además está mucho mejor hecha, hace más gracia y realmente da lo que vende. ¿Vale? Pero de todas formas, Dead Snow, como creo que tú estás todavía en proceso de visionado con ella, me quedé a medias. La vamos a apartar porque como hay tantas de las que hay que hablar, hablaremos primero quizás de Triangle y de alguna otra más, y Dead Snow ya, si podemos, la semana que viene la ensartamos aquí en los micros. Voy a hacer un pequeño spoiler, voy a decir que me quedé en el trozo que finiquitan al Gañán, en la tienda de campaña. El aldeano Gañán, ¿no? El aldeano Gañán, no vamos a decir más, quien lo haya visto ya me entenderá. Muy bien, muy bien. Pues a mí, en cuanto me dejen de nuevo el ordenata, yo continúo. No, voy a continuar igual. Sin chuleta o con chuleta, da igual. ¿Vas a seguir en orden cronológico? ¿Segunda clasificada ahora? No, voy a ir por la moralmente ganadora, si te parece bien Triangle, sí, porque bueno, además es una peli... Estableces tú el orden que consideres. Es una peli que yo no sé si la acabarán estrenando en cines. De hecho, tiene a Melissa George como única actriz importante en su reparto. Pero bueno, digamos que Triangle está dirigida por el Christopher Smith, que es un tío inglés que hizo antes Creep y Severance. Y lo que nos plantea el Christopher Smith es, digamos, un guión, porque él ha dirigido y ha guionizado Triangle, un guión bastante, digamos, podríamos decir que quiere plantear un rompecabezas lógico al espectador, y en el que, digamos, requiere, como en todo rompecabezas ofrecido al espectador, pues su participación para que tú te acabes metiendo en la historia y acabes disfrutando más de ella, ¿no? Realmente él pide una complicidad, ¿no? Sí, un poco de complicidad. De hecho, él vino a casi al límite a presentar la propia película aquí a San Sebastián, y realmente él antes de la proyección ya comentó que le había costado mucho tiempo, romper muchas hojas de papel, borrar muchos archivos, el acabar tejiendo el guión que quería para que todo quedara atado y bien atado, y además quedara bien explicado, ¿no? Entonces, digamos que en este rompecabezas lógico, en el que realmente pues el tío nos ofrece una historia bastante sorprendente, a la par que enigmática, pero también inquietante y violenta, porque realmente una cosa no quita la otra, no el hecho de que haya un enigma de que durante la mayoría de la proyección sabes lo que está pasando en parte, pero en parte te lo tienes que imaginar o tienes que, utilizar tus dotes detectivescas un poco para saber qué es lo que hay dentro de la cabeza de este cabrón cuando ha escrito el guión. Aparte de eso, decir que, perdón, que la historia lo que nos plantea es... un grupo de amigos que están preparándose para salir un fin de semana en un yate a navegar en alta mar. Piensan salir pues de un puerto de Florida, y la cuestión es que cuando se adentran en alta mar se encuentran con una inexplicable tormenta que no estaba prevista por los meteorólogos y tal. Y bueno, después de la tormenta, el yate queda un poco maltrecho, y ellos pues se quedan un poco colgados ahí en medio del mar, en medio de alta mar. Y bueno, la cuestión es que al poco tiempo de quedarse pues colgados ahí en el yate medio destrozado, vislumbran, avistan un transatlántico y consiguen abordarlo. La cuestión es que, pues eso, el transatlántico, para ser un transatlántico, parece que está abandonado, pero va en marcha y funcionando, y bueno, aparentemente no hay nadie, pero quizás haya alguien o no. Ahí lo dejo, ¿vale? Entonces, la cuestión es que la australiana Melina George, pues aquí, digamos, está ahí al frente del reparto. Ella consigue realmente... con el papel protagonista llevar ahí todo un poco el peso de la acción de Triangle, pero realmente aunque esté ambientada y esté, digamos, situada físicamente o geográficamente en el Atlántico, la película la estuvo rodando el Christopher Smith en las costas de Queensland en Australia, ¿no? Pero la cuestión es que para que el argumento surta efecto tiene que haber estado ocurriendo en el Atlántico. No voy a dar ninguna pista más a ese respecto. Decir que esta película Yo la recomiendo encarecidamente a toda la sin audiencia. Sé la variedad de gustos y de registros que tenemos al otro lado, pero yo creo que esta peli va a satisfacer a un montón de gente. Y aparte de eso, pues va a conseguir eso, que esa única neurona que tenemos todavía colgando en nuestra cabeza, pues la peli esta y su argumento nos va a conseguir que nuestra neurona gire como una turbina, dándole vueltas ahí al coco e intentando sacar qué es lo que está ocurriendo en este triángulo, ¿no? Aparte de eso, decir que Christopher Smith, porque vino casi de refilón a presentar la peli, porque realmente está metido en otros proyectos, y ya de paso pues quería comentar que el tío en febrero de 2010 ya estrena otra nueva película, que se llama Black Death, y que está ambientada en la época de la primera epidemia de peste bubónica en Inglaterra, que es una situación bastante cinematográfica también, y en la que un monje investiga el extraño caso de un pueblecito en el que la gente que ha muerto por la peste bubónica está volviendo a la vida. Así que Christopher, zombies de peste bubónica, zombies medievales o zombies de posmedievales o renacentistas, no sé. La verdad es que, bueno, esto en las manos de Christopher Smith, no sé qué puede salir. Yo me reitero, de todas las pelis que ha habido en San Sebastián este año, ha habido unas cuantas bastante buenas, pero si yo tuviera que darle un premio a alguna, se lo daba a Triangle. Y de hecho, pues la mayoría de la gente pensó parecido como yo, porque sacar un 7.5 allí también es ya, de hecho, con 7.5 otros años pelis han ganado. Y entonces lo que pasa es que este año, pues eso, el baremo ha ido un poco más hacia el notable alto que al notable bajo, y por eso quizás Triangle nos ha llevado ese merecido premio que debería haberse llevado. No quiero hablar más del argumento ni dar más detalles, simplemente recomendarle y ya está, porque realmente es una peli que tiene chicha, que creo que no va a dejar, impasible a nadie, y aparte que creo que tiene para ser una peli con guión complejo, tiene un cierre final que está a la altura. Que quizás también yo lo que andaba pensando mientras veía la peli era, y esto, a ver cómo va a sacar. O sea, está de puta madre lo que planteas, pero a ver si esto lo consigues acabar de una forma mínimamente ordenada, como has empezado a desordenarlo al principio, ¿sabes? Entonces, y de hecho yo creo que lo consigue. La cierra bien, y eso hace que sea más recomendable aún todavía. Por el tiempo que nos quedan rollo pues 5 minutitos escasos, según Frankie, no según el reloj oficial. Pues yo os quiero comentar ahora, pues por ejemplo, pues no sé, ¿qué te parece, Jordi, si comentamos, por ejemplo, Mutants, que es una peli de las francesas que se han visto aquí en Donosti, que también, pues tienen, bajo mi punto de vista, tiene matices para haberse llevado una buena nota, mejor de la que se llevó, porque se llevó un 6 y pico. Pero también supongo que la gente igual acostumbrada a un excesivo una excesiva exposición a la hemoglobina de origen francés, quizás una peli que tenga menos de 100 litros ya no la saben valorar igual en su justa medida. Pero bueno, Mutants tiene muchas cosas para considerarse una peli interesante y que además aporta cosas novedosas en el subgénero de infectados / zombies / mutantes, porque aquí no está muy claro la terminología a usar con las criaturas, porque realmente podrían ser perfectamente más mutantes que, como su propio nombre indica el título, más que zombies o cualquier otra cosa, ¿no? Pongámonos en situación, así rollo rápido. Estamos en invierno, está nevando que te cagas, vamos en una ambulancia por una zona poco habitada de los Alpes franceses. Conduce la ambulancia su conductor, no es alguien que la ha robado. Va también en la ambulancia una enfermera en el asiento de copiloto, y detrás hay una tía, una negrata con muy mala hostia, de las fuerzas especiales de la gendarmería francesa, cuidando a un colega suyo herido. ¿Vale? Así es como empieza la peli Mutants. Al parecer un virus se ha extendido por toda la población francesa, está convirtiendo a los franchutes en caníbales hambrientos. No se sabe muy bien por qué, como en la mayoría de ocasiones. Y la cuestión es que en este caso, lo que comentábamos del tema de las criaturas viene porque realmente este virus transforma a la gente. O sea, no transforma, no solo los vuelve caníbales, sino que les provoca una mutación, una metamorfosis física. Realmente los mutados por esta enfermedad pierden la parte de, o sea, todo el cuero cabelludo. Digamos que podríamos decir que son una especie de anfibios humanoides, acaban siendo una especie de anfibios humanoides en la que pues tienen la piel muy tersa, muy estirada, también muy brillante por las secreciones de mucosa, ojos grandes y negros. Bichos un poco parecidos a los de Descent o no tan cavernícolas. No, hombre, son más bien del rollo anfibio, o sea, vale. O sea, más podríamos decir que no tan cavernícolas, sino más monstruo de la Laguna Negra. Podría ser, pero más con forma humana, o sea, vale. Realmente ten en cuenta que la forma humana sigue prevaleciendo, por el aspecto, digamos, de anfibio. Aparte también, pues, los tíos pierden la nariz, algunos dientes, en fin, que el aspecto es más quedan hechos unos cromos, por lo que hechos unos cromos, pero la cuestión es que el debut de David Morley es realmente interesante. Estamos ante una peli que no es de infecciones al uso. De hecho, aquí la peli lo que investiga el guión sobre todo es el hecho de poder empatizar con un mutante o con un infectado o no, y los pros y contras que puede tener esta convivencia. Y aparte también lo que aporta de como novedoso es que quizás por algunos rasgos genéticos o fisiológicos temporales de algún humano puedas tener o ser inmune a la infección, ¿vale? Aparte de eso, o sea, que no afecta a todo el mundo. Exacto. Hay una mínima parte de la población que por unas circunstancias determinadas podría salvarse y a partir de ahí encontrarse una cura o un antídoto para esta infección, ¿vale? Aparte, qué bonitas son las puertas a la esperanza. Sí, lo que pasa es que aquí la puerta a la esperanza es jodida. No nos cuentes más. Es jodida. No nos cuentes más. Porque de hecho, o sea, la ambientación en alta montaña, en ambiente solitario, con gente, con humanos y con no humanos acechando en la zona, convierte a Mutants pues en una peli de bastante tensión, de bastante suspense y también totalmente recomendable. Y no me voy a extender más porque te lo juro que con estos dos puñales que llevo clavados en la espalda que me han metido ya hace 3 minutos, pues ya no da tiempo para más. La semana que viene seguimos hablando de Donosti, de Dead Snow, de unas cuantas más, de Dread, de Grace, de las que se nos pongan por delante. Muy bien. Bueno, pues yo ya lo sabéis. Estoy seco de la garganta, tío. Sí, hoy no has parado de hablar. La semana que viene te toca tres cuartos, bueno, de lo mismo. Entrenaré. Es lo que tiene hacer festivales, hacer a tutti plen. Me haré MC al final, dejaré de ser DJ, tío. Venga. Bueno, hasta la semana que viene. Adiós. Ciao.